masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Bueno, arrancamos el nuevo programa del día de hoy. Ese es mi volumen, gracias. Justín está al mando de los volúmenes. A Ching me parece que le... ahí va. Luciana nos opera, nunca la nombramos. Nos opera, es cirujana de radio. Grande luz que nos aguanta. Justín, buenas. Buenas tardes, ¿cómo le vas, chicas? Estás un poco tapada hoy. Sí. ¿Te tareas? Cuac. Cuac, sí. ¿Cómo estás? ¿Tapada? Muy bien. Ahora que llego acá, muy bien de verlas ustedes. Bueno, me alegro. Tratando de abrir un chocolate, vamos. Todo. Bueno. Hola, Chin. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un tema incógnito. Hoy es el día de... la diversidad. La diversidad sexual. ¿Y? No sé cómo se llama. El día de la diversidad, porque si no tenés que empezar a meter siglas que cada vez son más. Pero es el día de la diversidad, el día del orgullo. El día del orgullo. No, para mí es el día del orgullo, ¿no es en diciembre? Claro, es en diciembre el día del orgullo, y no es el día del orgullo. El día de la diversidad. Bueno, igual hace 50 años de el evento. Sí, yo desencadenó es como esto. Que... sí, qué sé yo, ya vamos a hablar de eso. Nada, tema incógnita del día de hoy, que tiene que ver con el día de hoy. Lo escuchamos hasta antes de que empiece a hablar, si puede ser, porque antes de que empiece a cantar, porque si no se renota cuál es el tema. Ni idea. Sí, hasta yo lo sé. Bueno, ya le elegí igual, pero... vos lo elegiste. La otra vez dijiste, ay, es re fácil. Yo no lo adiviné. Bueno, lo que pasa es que si empieza a cantar, se cae ahí. A la mitad del programa lo pasamos un poquito más. Bueno, para comunicarse con nosotros, con nosotras, ¿qué tenemos? Tenemos teléfonos fijos, 451-6917. Tenemos el WhatsApp acá de Radionauta. 221-670-5190. También pueden escribirnos a Masa Crítica en Instagram. O sino también a masacriticaradio@gmail.com. Muy bien. Y si no, a los celulares personales, pero ahí no entran en el sorteo de nada. Porque hoy justo sorteamos nada. Así que no estarían entrando en el sorteo, sino nos escriben a las redes sociales. Exactamente. Bueno, pasamos un poquito más el tema, porque se ve que es poquito. No, fuera de sintonía, no sé. Bueno, después le pasamos un ratito más. Ahora vamos y volvemos con la columna de hoy. Desnaturalizar lo que no te deja ser. Desnaturalizar los sentidos que te bloquean. Mutar, transformar. Masa crítica. Bueno, En todo, a lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre estuvo prohibido a veces, va siempre, algo que tenía que ver con la identidad de algunas personas. Siempre, o sea, estaba como, no sé si prohibido, pero sí castigado u oprimido bastante. No sé, en una época, en algunos continentes estaba como castigado ser negro porque eras esclavo, no eras persona. Uh-huh. Y en otras épocas, por lo menos que conozcamos, así más recientes, está prohibido ser... o sea, las partes que conforman nuestra identidad, ¿no? ¿Cuáles son las partes que conforman nuestra identidad real, digamos, ¿no? La nacionalidad, no sé, es como la identidad, pero no sé si es un medio constructo. Sí. No es todo un constructo. En realidad sí. Sí, pero es como que... no sé, si yo hubiese nacido en un lugar o en otro... Nacido, ¿eh? No sé, no me cambiaría nada. Yo creo que sí. Si hubiese crecido, me parece que sí, porque como que te amoldás. Pero no sé, igual nunca... Bueno, sí, también estuvo prohibido. Está prohibido como ser de otras nacionalidades en algunos lugares, ¿no? Sí, en este país somos sumamente xenófobos. Sumamente. Sí. Somos porque me considero dentro de la Argentina, digo. O sea, no me puedo aislar de ese. Bueno... En otras épocas, y en estas mismas épocas, y en otros lugares del mundo, está prohibido ser homosexual, por ejemplo. O persona trans. O transgénero o travesti. Sí, en otros lugares también debe estar bastante prohibido. Y lo que está pasando en Brasil es bastante significativo. Tomo acá nomás. Sí, hay un movimiento muy grande ahora con eso. Una marcha, no me acuerdo si fue en la semana que estaba pasando sobre eso. Sí, digamos que, bueno, Bolsonaro sube con el apoyo de iglesias evangélicas y el discurso es anti todo lo que no sea heteronormativo, ¿no es cierto? O sea, todo lo que es familia tradicional y todo lo que está por fuera está mal visto, reprimido, etcétera. Y sí, sigue pasando en un montón de lados, incluso... no sé si vieron el artículo de Cosecha Roja prohibida en cárcel por besar. el caso de las chicas que estaban en una estación de tren. No lo vimos en Cosecha Roja, pero sí. Bueno, hoy salió el artículo porque, bueno, parece que le dan un año de cárcel en claro. Ya sí. Hace rato que se está hablando. Se daba la sentencia hoy y según lo que leí, yo estaba dando clases y justo leí eso y me informé un poco... De lo que había pasado, algo indignante totalmente. Justo el día de hoy, además, es como muy significativo, es como que da un mensaje a la sociedad de esto no se hace, ¿no? Y simplemente eran dos personas que estaban casadas entre sí, además, o sea, que ni siquiera era una cuestión de que, no sé, no era una pareja formal, que de última tampoco interesa, que se estaban besando, y entonces se genera toda una situación de justificar por qué se las llevan presas, ¿no? Y entonces decían que estaban fumando en un lugar donde no se podía fumar, pero tampoco había ningún cartel y había otra gente fumando. La verdad, un espanto. Sí, sí. No, según vi un par de videos que había subido la gente en ese momento, y como que fueron... La policía fue bastante agresiva con ellos, se lo tenían acá, como agarrada al cuello... Con la pierna. Sí, la carátula, o sea, es resistencia a la autoridad. Y es como bastante intenso, aparte. Es un absurdo, por digamos, si te van a llevar en un lugar que no estás fumando, o sea, que estás fumando en un lugar donde no se debe fumar, me parece que hacerte una traba, o sea, no tiene ningún sentido. Lo que pasa que también... Como que escaló rápidamente la violencia, ¿no? No, también me parece que... había salido muchas personas de testigo a decir como lo contrario, como que no había sucedido un hecho ahí medio como lo plantean la carátula de los policías, que supuestamente fueron heridos, que tuvieron contusiones o rajuniones. Algo muy extraño eso que se haya manejado. Sí, dos versiones muy contradictorias. Sí, totalmente. Así que yo la verdad que me ha pegado de cerca eso. No puedo creer que estemos todavía discutiendo o haya ese tipo de represión, ¿no? Esto es un claro avance de la derecha que viene pasando en Latinoamérica. Hay que tener cintura y empezar a A ver cómo podemos accionar desde otro lugar para que esto no siga avanzando, digo. Tanto como en Brasil, como en Argentina, como en otros lugares, ¿no? Sí, yo creo que siempre hay como un movimiento pendular en lo que es social. Aparece, digamos, alguna innovación, algunos derechos conquistados, y entonces aparece como una repercusión que es violentar esos derechos conquistados, ¿no? Entonces siempre aparece ese movimiento que va para un lado y va para el otro, pero que para mi modo de ver termina progresando. O sea, porque la gente, o sea, antes, no sé, por ahí se las hubieran llevado presas y se acabó la historia, y hoy la gente reacciona y hay publicaciones haciendo hincapié en lo mal que está eso. Y bueno, hay distintas maneras de difundir las cosas que no, para que no se quede con una sola versión, la versión oficial, sino que aparece otra versión, que es la versión de las protagonistas. Me parece que eso pasa cada vez más. O sea, yo tengo dentro de todo una visión bastante optimista de esta época, que podemos tener un desastre de sociedad y todo lo que sea, pero no soy para nada romántica del pasado, ¿no? Para mí todo pasado fue peor. En muchos sentidos, y en el sentido de la expresión de género, de la identidad de género, todo pasado fue mucho peor, por lo menos en lo que venimos heredando de culturas occidentales, ¿no? O sea, hay otras culturas que quizás no hacían un hincapié muy grande en la diversidad de género y tenían papeles predominantes en las sociedades, y bueno, no es lo que hemos heredado a través de la cultura europea. Sí, es un tema muy interesante para seguir desglosando entre todos y ver también qué postura y dónde nos posicionamos nosotros y de nuestro lugar y desde nuestra construcción como sociedad también qué podemos hacer para que esto no se siga reproduciendo y cómo podemos también crear nuevos espacios como este, por ejemplo, para empezar a evidenciar este tipo de injusticias. Sí, violencias. Simbólicas, muy simbólicas. Es un claro mensaje, como decías. Yo creo que tiene todo que ver con el tema de la ESI, que no se termina de implementar jamás, es que siempre hay gente en contra. Hay una desinformación muy grande y gente que tiene una bajada muy tradicional y binaria del género. Y que a partir de eso hace una construcción y señala con un dedito acusador a cualquier cosa que salga de esa construcción. Y bueno, si realmente se viera como todas las expresiones aceptadas realmente como son, no pasarían estas situaciones, simplemente. La ESI igualmente, creo que hay una resistencia más, por lo menos de mi parte de vivencia, es, y esto como para cerrar, pasa más en los establecimientos privados que en las escuelas públicas, por lo menos en las que yo estoy, de escuelas públicas, se ha hecho un tratamiento de ESI de acuerdo al grado, ¿no? Claro. Cualquiera que agarre la cuestión de ESI, ahí está dividido por niveles. Sí, obviamente. Y es sobre todo el tema de cuidar el cuerpo, de respetar los espacios personales para los más chiquitos. O sea, como que nadie puede venir a abordar mi cuerpo. O sea, que esto también evidencia otro tipo de cuestiones, no solamente el de la diversidad sexual o de género, sino también ir al centro con el tema de los abusos. Claro. Nadie quiere hacerse cargo que en la familia hay un abusador. Y un abusado. O una sí. Abusada. Entonces, bueno, empiezan a haber estos debates que también son mucho más amplios. Pero bueno, esto es largo y tendido, así que parte del tema del día. Exacto. Masa Crítica. Viernes de 16 a 18 horas. Por Radio Nauta 106.3. Interpretativa.

las chicas estaban estudiando en la universidad y bueno, con todo esto del movimiento de los fanzines y todo lo que venía ocurriendo, empezaron a generar contenido punk. De hecho, voy a contar un dato de color que estuve leyendo por varios portales. Se dice que si sacamos la fecha del 90-91, eran paralelos a lo que estaba pasando con Nirvana. Ajá. Que no me acuerdo si, pero Nevermind creo que era el disco que estaba por esa época. Sí, 1990 y pico. 90 sí, y poco. Ahí. Entonces aparentemente se conocían, por lo menos las cantantes hoy con Kurt Cobain. Y le habían dejado como una, habían escrito como en una pared, una cosa así como, la voy a leer literalmente. Habían leído como Kurt smell like Teen Spirit. O sea, como que Kurt es el ánimo de el ánimo, sí. Del espíritu de los jóvenes en ese momento. Y bueno, como que ahí le detonó para crear un poco la canción. Se dice, esto es como una especie de mito que se dice que viene de parte de ellas. De hecho, Kurt Cobain, perdón que me derive a él fundamentalmente, porque es como uno de los íconos del grunge. De los 90, sí. Se dice que escuchaban a esta banda simultáneamente y que él tenía mucha fascinación por esta banda que también estaba ocurriendo en Estados Unidos y no tenían como los medios de comunicación tan llegada como tenía Nirvana en ese momento. Así que él escuchaba, de hecho él escuchaba bastante música que tenía que ver con producción de mujeres a cargo. No tanto lo que es el rol masculino, ¿no? De género masculino. Pero bueno, para volver hablando de ello, quería contar este dato de color, como que son contemporáneos, cosa que no es menor para mencionar. Este grupo generalmente se caracterizó por lo que es también un poco el rol de las Pussy Riot, ¿no? Esta cuestión agresiva, pero de un sonido mucho más sucio y más llegado hacia el grunge que estaba pasando en los 90. Sus letras son muy, muy y altamente feministas en todo su contenido. Y eso es algo que a mí particularmente me llamó la atención, porque yo no conocía este movimiento ni a Bikini Kill hasta que no escuché, y se los recomiendo también, los, ¿cómo se llama? Los podcasts de Barbie Recanati, que los pueden encontrar por Spotify o también lo pueden encontrar por YouTube, donde habla sobre el movimiento Riot Gear y las menciona. Yo no las conocía, la verdad, no conocía esa parte del punk feminista y declarativo, y me sorprendió y las empecé a escuchar. Me gustaría que pongamos el tema Rever para que lo escuchemos un poco. Bueno, temazo, una alta letra que no me voy a poner explícita, pero tiene un alto contenido donde está diciendo esa chica que anda en cuero, esa chica que anda en moto, esa chica que anda con la cabeza en alto, quiero ser su mejor amiga, quiero ponerme su ropa, quiero estar con ella, quiero, o sea, como enalteciendo un poco más a la mujer en este caso. Este tema, yo diría, musicalmente hablando, lo comenté fuera del aire, pero tenía que ver con The Runaways. Si alguien conoce The Runaways, la banda donde estaba Joan Jett. Sí. Tiene todo un aire muy parecido a sí. Esto, pero con un contenido bastante un poco más comprometido. Más explícito, claro, por ahí. Un dato de color también de todo este movimiento que produce Bikini Kill en Estados Unidos es que, empiezan a activarla con la producción de fanzine. También lo que hacen es, durante sus shows, eventualmente dejan subir gente al escenario antes de tocar para que declaren si fueron abusadas o con alguna cuestión de injusticia. Ah, súper comprometidas. Súper comprometidas en la causa. De hecho, la banda de ellas saca aproximadamente no sé, 1, 2, 3, 4 discos hasta el 96. Y son como un icono de este movimiento. Un dato también que me de esta banda es la cantante, que en este caso es Cattle Hannah, no sé cómo se pronuncia, pues soy malísima con los... Esta. Kathleen Hanna. Soy pésima en inglés. Bueno, es una de las vocalistas, que fue casi una de las últimas en sumarse. Y escuché un par de entrevistas de ella, ya más entrado al 2006, después de haber pasado por estos años, después del movimiento feminista, ¿no? Y después de toda una review, ella contaba un poco cómo eran los inicios de desestructurar todo eso que venía pasando en ese momento en Estados Unidos con el movimiento feminista y tomar la posta con ella. También de manera inconsciente, a mí lo que me llama la atención sobre todo de todos estos movimientos es que la gente que está efectuando... me pasó con The Runaways, como con Pussy Riot, como Bikini Kill. O sea, nunca las chicas son conscientes de lo que están elaborando y tienen una llegada... Sí, no tienen una agenda política previa, sino que se lanzan a hacer arte y es arte de protesta, digamos. Claro, de protesta y con un alto contenido. A diferencia, por ejemplo, que sí puedo decirlo musicalmente, las Pussy Riot, a mi criterio, esto es una opinión sumamente personal, son muchas... Tienen más mucho banda. Más... Son más banda. Son más banda y son se nota que tienen un conocimiento del instrumento, desde la cantante como para vocalmente romper la voz y no hacerse pelota, desde el bajo, la guitarra y la batería suenan como tiene o como generalmente suena el género grunge o punk, que tiene que sonar muy ajustado y muy derechito, y eso las grabaciones y tanto los videos en vivo que puedes encontrar en internet suenan así y es mortal. También hay otro tema, me gustaría que pongamos el otro tema, como para escuchar un poquito más. Bueno, este tema también tiene un compromiso más. Este claramente es un tema de ya no tanto de como quiero ser amiga de esa mujer tan rebelde, sino como este tema tiene un apunta claramente a que estamos en una sociedad desigual donde apunta al cuerpo de la mujer como objeto sexual. Y una parte de la letra dice como no tengo que ser poseedor de tu dolor, o sea, ¿qué? Como no utilices mi cuerpo como para vos desquitarte otra violencia que te hayan hecho a vos. En este caso con respecto al patriarcado, ¿no? Así que la verdad que está muy bueno. Después... Este tema suena bastante diferente del otro. El otro era como más punk. Este no sé si tiene algo más... Este agogó, suena... No sé. Tiene algo de agogó, no sé. Tiene una cosa así medio... Sí, sigue. Igual sigue teniendo una línea... El punk tiene como una especie de línea que yo puedo detectar. O sea, se escucha la guitarra distorsionada... Sí. El bajo y la batería va como en conjunto, pero para mí suenan, tienen una coherencia. Otra cosa sería escuchar, no sé, por ejemplo, lo nuevo de Pussy Riot, que es mucho más electrónico, lo último que sacaron en inglés, que con lo que estaban haciendo cuando estaban elevando en Rusia, que eso era así, punk duro y crudo. Ahí sí hay una diferencia, ahí... Tomaron la posta para... No sé si evolución. Tomaron la posta para otro lado. Siguen haciendo lo de protesta, pero tomaron como para la electrónica. También es una banda que en 4 años, 5 años, se disparó esta banda y llenó espacios y lugares. También, como para cerrar, quería contarles que también hay un documental que se hizo en el 2013, que lo voy a buscar por acá, que lo estoy buscando, que se llama The Punk Singer, que es un documental sobre Bikini Kill y sobre la cantante que la hace, no sé si la bajista, que dejó de en el momento que dejó de tocar se dedicó a hacer producción de cine. Oh, mira. Y hizo un documental que habla sobre esto, sobre la cantante de punk y sobre estas contextualizaciones. Lo pueden encontrar en internet. En YouTube lo pueden encontrar, pero está en inglés, se tienen que comer ese garrón. Pero si lo buscan y invierten un poquito más de tiempo, yo les recomiendo que vayan a verlo. Dura 1:30, no dura mucho. Y está bueno porque hay muchos testimonios de lo que pasa, ¿no? Como son los documentales. No sé si alguien quiere agregar algo más, como para concluir. ¿Vos, Clau, querías decir algo? Hola, te damos la entrada acá. ¿Nor? Bueno, esto ha sido todo. Radionauta.com.ar FM 106.3. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. ¿Salimos este viernes? Ay, me encantaría, pero estoy con los nenes. No sé con quién dejarles. Decile chao a los viernes en casa. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus hijes. Viernes 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro, fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, eco diseño. Laboratorio de Canto y Entrenamiento Vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Bueno, tenemos algunos mensajes de Ana, que dice que vio el documental de que hablaba Jus. Que lo vio en el pasaje, sí. Dice. Sí. Que nos mande una como una especie de estrellita, recomendación, qué le pareció. Estaría bueno. Ah, una crítica. Sí, que nos mande info para los oyentes. Bueno, escuchamos un poco a ver si Claudia lo saca el tema Incógnita. A ver. Bueno, Justin. Bueno, no importa. Yo no tengo idea. Justin, ¿no? Fue como, me fijé ahora en la pauta Justin y Claudia. No sé qué es. No reconozco tampoco por nombre. Pues está bueno que no sea siempre tan fácil, ¿viste? Claro, no tenemos que dar todo servido a los claro, oyentes. Claro, yo el próximo programa voy a elegir uno que capaz no adivina a nadie, pero capaz sí. Así. Ojalá. Bueno, ahora te toca la columna a vos, Clau. ¿Cómo anda, gente? Un día horrible, como con frío, como con lluvia. Pero bueno, así es el invierno en esta ciudad. Yo tenía, traje hoy para presentarles una película española del 2018 que se llama Carmen y Lola, de la directora de cineasta española Arantxa Echevarría, protagonizada por Zaira Romero y Rosy Rodríguez. ¿De qué va esta película? Brevemente el argumento. Las protagonistas son dos chicas adolescentes de la comunidad gitana de las afueras de Madrid. Con todo lo que eso implica, ¿no? Digo, sabemos que las comunidades gitanas son muy cerradas y conservadoras dentro de la comunidad y además ciertas normas que tienen que ver con el género. Que yo me hace pensar mucho también en las comunidades menonitas. Un par de cosas que estuve hablando con una amiga que se crió al lado de comunidades menonitas. Donde, por supuesto, que la cuestión de lesbianismo, la homosexualidad, está totalmente mal visto, mucho peor que en otras sociedades que se consideran modernas y civilizadas y abiertas. Donde, ni hablar que el papel de la mujer está totalmente restringido a una cuestión bien concreta que es casarse, tener hijos, servir al hombre, trabajar para el hombre y no tener, digamos, una realización personal. Estoy hablando de las comunidades gitanas que son las más conservadoras, ¿no? Digo, pueden haber gitanos, gitanas que un poco se corren de ese precepto, ¿no? No estoy diciendo como para estigmatizar, ¿no? Y donde, de hecho, si uno habla con las comunidades gitanas, por ejemplo, en España, pareciera que la única salida laboral que tienen las mujeres es ser peluquera. O sea, como que todas las mujeres que tienen a una especie de actividad propia es la peluquería, que es como lo único que se les permite dentro de las que vienen entre las comunidades cerradas gitanas, digo yo, ¿no? A ver, Carmen y Lola son dos chicas adolescentes que se enamoran. Imagínense lo que eso significa para con una comunidad gitana cerrada de las afueras de Madrid. Una de ellas es, digamos, ya tiene resuelta su cuestión de su orientación sexual, es les gustan las mujeres y es una chica que a su manera trata de rebelarse y que tiene bien claro que ella no quiere seguir los patrones fijos que todas las mujeres de su comunidad han seguido toda la vida, de su madre, abuela y todas las mujeres que viven a su alrededor, ¿no? Tiene la idea de ir a la universidad, hacer una vida aparte, no tener hijos si no quiere, enamorarse de una mujer, que es lo que a ella le gustan. Además tiene como ciertos rasgos un poco distintos a los demás, ¿no? Hace grafitis, cosa que claro, ¿viste? Era como wow, como rejugado, ¿viste? Dentro de... es muy buena dibujando, dibuja pájaros todo el tiempo, tiene idea como de irse de esa comunidad y hacer un camino distinto, con lo que eso significa, ¿no? Es como irse de la comunidad es ser desertar y ser un exiliado, una exiliada básicamente. Pero ella de una manera tiene una idea de romper con eso, lo digo porque se enfrenta al padre, se enfrenta a la madre, aunque nunca le dan posibilidad, se enfrenta de alguna manera cuando discuten, cuando hablan. Y bueno, y Carmen es como la clásica, digamos, chica que acepta de alguna manera. Ella está comprometida para casarse, ella quiere ser peluquera, trabaja, ¿no? Porque trabajan, además, como que trabajan para el hombre, ¿no? Trabajan, qué sé yo, en los mercados, pero no tienen como una cuestión de realización personal. Y todas las decisiones las toman los varones, tanto en la comunidad como dentro de la familia, como el patriarca de la comunidad o la familia dentro de la familia. Y bueno, Lola está enamorada de Carmen y empiezan, que a su vez es como medio cuñada de ella, ¿no? Porque está casada con el primo de la otra chica. Y en realidad Carmen va descubriendo ese amor en Lola. No sé, ella no se plantea si es o no es lesbiana, ¿no, Carmen? Pero empieza a conocer a Lola, se empieza a acercar a ella, empieza una amistad. Obviamente la intención de Lola es acercarse desde otro lugar porque le gusta, está enamorada, la ve y se ilumina la cara y es ella la reina, Carmen, enamoradísima, hermosa, bella, divina, bueno. Y Carmen que, de hecho, cuando se da cuenta que Lola quiere avanzarle por esa manera, ella la rechaza, le dice, vos me das asco. ¿no? Hay como una ambigüedad en el personaje de Carmen, que al principio tiene que enfrentar eso, y que tiene todo, digamos, encima de ella cae en toda la educación que tiene, le dice, bueno, vos estás mal, o sea, vos sos una mujer, eso no está bueno, ¿no? Porque ya, claro, tiene esa cosa mucho más naturalizada, pero al mismo tiempo le gusta. Entonces, no es tan lineal la manera en que se va enamorando de ella, porque al mismo tiempo luego va rompiendo como esos prejuicios. ¿Podemos decir que es un estereotipo? Claro, a mí me parece que hay unos momentos que decís, pero es una linda escena de esteriqueo, digamos, pero te das cuenta que en realidad lo que tiene Carmen es todo un acervo de educación que no le permite ver, o por lo menos tratar de descubrir si realmente le gusta o no, porque la tía podría no gustarle, está todo bien, digamos, ¿no? Pero es como que la rechaza, no te confundas, ¿no? Y como que es ambiguo en ese sentido, porque se acerca de ella hasta con el cuerpo, pero otros momentos como que luego estás mal y esto no, yo estoy casada con tu primo, eso no está bien, qué sé yo, pero luego vas como aflojando, porque realmente entre ellas crece una relación de mucho afecto, muy emocional, donde hay un amor real, que en un principio es medio de amistad para Carmen, y que luego se transforma en una atracción que también es física y que es un amor que ya uno relaciona más con la pareja, con lo erótico. Con unas escenas que son hermosas, muy sutiles, de amor y de sexualidad. Aunque no hay escenas de sexo explícitas ni nada por el estilo, hay escenas que son eróticas desde el acercamiento, desde el erotismo y el amor, ¿no? Bueno, hay como una ambigüedad. En el papel de la madre de Lola, sí, de Lola también hay ambigüedad, porque al principio ella como que la defiende a la hija frente a la figura del padre, que le dice, no, vos no dejan ir a la escuela, porque en la escuela, dice el padre, que es la mentalidad, digamos, de las comunidades, sobre todo la masculina, las mujeres, o sea, obviamente a mujeres hay que cuidarla, en la escuela se enfrentan con cosas que están mal, como el alcohol y la violencia, la no sé qué, y la libertad, ¿no? Es como que está estigmatizada más bien las comunidades fuera de las comunidades gitanas. Y la madre se planta, le dice, ¿qué querés que sea como yo, que no pueda, que no sea ni leer ni escribir la madre? ¿No? Porque claro, nunca dijeron andar a la escuela, nunca le permitieron formarse con intereses o con una formación mínima de escolar como tenemos todo en teoría, ¿no? Entonces yo quiero que mi hija sea así, ¿no? Como que viento la ampara, pero luego cuando surge esto de que ella sale con esta otra chica, a la madre se le cae el mundo y la exilian básicamente de la comunidad, ¿no? Es como ambiguo también el personaje de la madre. ¿Qué elementos encontramos en la película? Digo, porque yo encontré críticas muy distintas acerca de la película. Yo te quiero preguntar, ¿en qué época ocurre la acción? ¿Cómo? ¿En qué época ocurre la acción? Ahora, en la actualidad. O sea, hay gente ahora a la cual no accede a la escuela porque el hombre de la comunidad decidió que la no comunidad gitana, sí. Y vos ves documentales, entrevistas, fuerte, te das cuenta que es así. Pero hay un montón de comunidades. Las menonitas, por ejemplo. Hay un montón, pero no solo las menonitas. No, pero yo las comparo con lo que yo por ahí más conocí. Pero sí, uno piensa, esto es del siglo... No, es de ahora, estamos hablando de 2018, ahora. De hecho, hay unas anécdotas que tienen que ver con la filmación, que ahora les voy a ir, digo, un poco para responder lo que me están preguntando acerca de la película. ¿Qué elementos encontramos en las películas? Ya noté, emoción, sensualidad, amor, amistad, rechazo, porque hay un rechazo, este esteriqueo que vos hablabas, de que vos me preguntabas si era un esteriqueo, hay una manera, un rechazo, porque Carmen es como que a rechazar a ella rechaza a sí misma, de aquello que no quiere por ahí entender o ver que ella tiene y se construye de esa manera. También un rechazo tiene que ver con la comunidad, porque a vos te exilian y fuiste, no importa que sos menor de edad, estás como lejos de todos tus lazos, los lazos que todos los días te han fortalecido y que te han, de alguna manera, bien o mal, te han de contenido. Quedás como afuera de todo. Y también está, por ejemplo, presente cuando el padre le plantea a la hija, ¿por qué estás saliendo con esta chica? ¿Qué sé yo? ¿Qué van a decir de mí? Digamos, ¿me entendés? Ya no voy a poder. ¿Cómo va a mirar el otro gitano que está en el otro puesto? Porque hay como una forma como de rechazo y como de no inclusión, ¿no? De exclusión según lo que los miembros de la familia hacen o no hacen, si siguen las normas o no siguen las normas. Entonces también en ese juego hay un asedio entre ellas, pero también hay un reconocimiento y hay una aceptación mutuos y la necesidad de ser aceptado por otros y por la otra, en este caso digamos estas dos chicas y por los otros que es la comunidad, aunque les pese, aunque rechacen esa comunidad, porque vos te quedas fuera de todos los lazos y te quedas como en la nada, digámosle así, por decir una manera. Todo eso se ve. Y ni hablar del dogma religioso, está muy presente la cuestión del dogma religioso. Cuando la chica confiesa, en realidad surge, que sale con esta otra chica, el padre la arrastra a la iglesia para hacer un exorcismo, porque eso es estar endemoniado, porque el diablo se te metió adentro, porque esto es una desviación. O sea, esas cosas que uno piensa que es en la época de la Inquisición, bueno, en muchos pensamientos, en muchas comunidades en el mundo, están muy presentes. Y claro, estamos hablando de religión católica en este caso, ¿no? Que acá, por lo menos la comunidad, esta comunidad representada, es una... religiosa católica, digamos, ¿no? Según lo que yo entendí. Y yo pensaba, por ejemplo, en las comunidades menonitas, donde esto yo no lo sabía, pero me contaba una amiga que creció en Las Regueiras, que es un pueblito de acá en la provincia. Sí, conozco. Entonces que no va a comprar queso, son muy buenos carpinteros, tienen mercados y qué sé yo, de ir, por ejemplo, a comprar algo y siempre es el hombre quien atiende. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen prohibido manejar el lenguaje fuera de la comunidad. No conocen otro idioma que no sea el que ellos manejan. Que depende de qué lugar, zona geográfica sea del mundo, manejan otro cual idioma, supongo. Dialecto, claro. Entonces las mujeres no pueden hablar otro dialecto que no sea aquellos que usan para comunicarse entre la comunidad. Y solamente el hombre tiene el acceso a, por ejemplo, saber español en este caso y poder comunicarse con el afuera. Con la incomunicación de la mujer, sí. La tienen controlada por todos lados. Terrible, porque no es solo simbólico, sino que ya es material y concreto. En este caso de la película, no. O sea, todas las mujeres acá manejan el español y se relacionan con otras personas. Por ahí, claramente por ahí varía, ¿no? Qué sé yo, de tal zona, cuál comunidad, en tal lugar. Es cierto que la película es un poco lineal, muy optimista por ahí. Yo no quiero spoiler el final, pero por ahí es muy optimista. Y a veces ingenuo, porque las metáforas que son un poco como más obvias, los pájaros, la chica dibuja pájaros, después está el mar, hacia el final, con toda la implicación simbólica convencional que tiene el mar. Pero aún así, me parece que es una buena película que logra emocionarte, que te hace entrar en la situación de estas chicas y te hace conocer, porque la intención de la directora siempre fue ser de alguna manera documental. Por ejemplo, las escenas del mercado son mercados de la comunidad gitana que, digamos, accedió a que se filmara, ¿no? De hecho, me contaba la directora en una entrevista que yo leía que las escenas donde las chicas que son actrices, que no son actrices, las dos protagonistas no son actrices, son chicas de la comunidad gitana que por primera vez salieron de la comunidad y se fueron a pasar por Madrid a filmar una película, ¿no? Y es muy triste porque una de las chicas que hace de Carmen, que es Rosy Rodríguez, cuando se presentó la película, no me acuerdo en qué festival, ella lloraba la emoción porque esa es la primera vez que alguien valora lo que yo hago y puedo hacer algo que a mí me satisface y que además soy valorada por lo que yo estoy haciendo, ¿no? O sea, esas chicas, porque todas menos la actriz que hace de la amiga, que es como una profesora de un club de ahí, todos los demás son gitanos y gitanas de la comunidad que accedieron a filmar, que tenían ganas de hacer, que se rompió un poco con las reglas, con las limitaciones. Entonces, en ese sentido es muy documental, porque alquilaron un mercado gitano, entonces todas las escenas en que las chicas venden, ¿no? Porque las familias se dedican por lo general a las ventas, en este caso del mercado, muchas mujeres y hombres llegaban a comprar las cosas y pensaban, no sabían que era una escena. Entonces, las escenas que están filmadas, las chicas que comprando y preguntando a las mujeres, son reales, ¿no? Y se ve realmente el movimiento de los mercados de las comunidades gitanas. Lo mismo en la fiesta de compromiso de Carmen. Dijeron, bueno, a toda la comunidad gitana que se prestó a filmar y quería mostrar cómo era, bueno, ¿cómo sería una fiesta de este tipo para ustedes? Y la filmaron tal cual. O sea, hubo una fiesta de eso y se filmó como fuese un documental, pero en realidad está actuado entre comillas. Entonces, si bien la estética no es documental, hay ciertas escenas y lugares, porque realmente las locaciones son las locaciones de casas, de mercados, de fiestas, de clubes, de la comunidad gitana, de esta comunidad gitana afuera de Madrid. Y otras anécdotas es que las dos chicas, que son las protagonistas, que es la primera vez que hacían algo de la actuación, no son actrices, ninguna es actriz y actor, salvo esta chica que yo les digo, que no me acuerdo ahora el nombre, la anoté por acá y ya se me fue. Carolina Juste, que es la única actriz muy conocida ya que hace esta profesora, digamos, esta amiga. No son actrices, pero ya a partir de la puesta en escena de esta película, que tuvo mucha repercusión, y ya antes de incluso de estrenarse, ya algunos productores habían visto como el potencial, ya las contrataron para grabar otras cosas. Entonces lo digo como algo positivo porque una manera que ya estuvieron y tienen como de salida de la comunidad que las oprime, las que ellas de una manera reniegan. Entonces que tuvo un final feliz fuera en la vida de estas actrices, que no eran actrices, y que encontraban esta vertiente para no ser peluquera, por decir una manera, o ser los patrones típicos de las madres de su comunidad. Algunos datos de las anécdotas de las grabaciones. El equipo es enteramente femenino, el equipo de producción, todo menos los actores que hacen de actores, digamos, hacen hombres que son personajes masculinos. Es un equipo enteramente femenino, de la directora de arte, directora, las protagonistas, los montajistas, todo, ¿no? En ese sentido, tiene esa mirada como femenina, digamos. Hubo un rechazo muy fuerte de la comunidad gitana, una parte de la comunidad gitana cuando se fue esta película. De hecho, cuando preguntaron que estaban filmando y veían a dos chicas fumar en las escenas donde fuman, al director le llegaron a decir que era una endemoniada porque eran dos chicas jóvenes gitanas fumando en la calle. No, y más ellos se enteraron que era un amor lésbico. O sea, fue realmente, hubo como una reacción de mucha parte de la comunidad gitana en contra de esta película y como medio agresivo, ¿no? Con la directora, con las chicas, porque esto era como faltar a... No, lo que se ve en la película realmente se ve que sucede afuera, sucedió en el entorno de la grabación de esta película. Una de las mujeres, hay un personaje que después tuvo que ser sacado, que es la madre de Carmen, que no está en la película. ¿Por qué? Porque la señora gitana, tampoco actriz, que está interpretando este papel que era muy importante y fundamental en la historia, un día la llama a la directora para decirle que no podía seguir yendo porque su marido había hablado con el patriarca de la comunidad y la habían desterrado. Le cortaron, digamos, la salida, la destierran de la comunidad y no puede seguir filmando esta película porque no le prohíben seguir haciéndolo. Y ella, bueno, no puede decir, ay, pero cómo no se sublea. Bueno, pero también algo que tiene que ver con una mujer grande que después de 1000 años vivió de la misma manera, quedarse sin lazos, no es cualquier cosa. Y sí una dependencia económica, ¿no? Que es todo bien familiar y bien comunitario en ese sentido, dentro de la familia. Entonces el personaje propuso a su madre, si no querían que fuera, y tuvo que sacar el personaje porque no pudo seguir haciendo. No pudo seguir interpretando, o sea, a ese nivel, ¿no? Cosas como bastante, bastante fuertes. Y bueno... Eso es básicamente, no quería así alargar mucho, pero tengo 10 minutos más. Así que ya anoté, para leer nada más, algunas críticas que leí, críticas entre comillas, porque son bastante como contradictorias, o sea, digo, muy disímiles. Escuché que decían, agradable pero predecible y reforzada por actuaciones simpáticas. Algunos espectadores de la comunidad LGBT le encontrarán demasiado convencional y cercana a lo hetero. No sé qué significa exactamente eso. Pero bueno, ahí como hubo como una especie de rechazo, capaz porque piensa que es una película demasiado jugada, pero yo creo que es una película muy valiente, porque muestra algo que la comunidad gitana, o sea, esta directora, ¿no? Digamos que circula, que convive de alguna manera con las comunidades, es mostrar, bueno, es una película valiente porque vamos a mostrar en el seno de estas comunidades lo que puede pasar y además se juega y trabaja con la comunidad gitana, con dos chicas totalmente aisladas, sin ningún, digamos, mérito o valoración dentro de su comunidad, y la saca de ese lugar para hacer de ellas, básicamente, hablar de su comunidad. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Es simplemente porque muestra eso y se juega y choca con la comunidad gitana, digo yo, ¿no? Otras críticas, película agradable pero lineal. Que es cierto, es lineal, pero no deja de tener fuerza y ser emocional, digamos, emocionante y decirte algo que, aparte, vos ves las escenas y es amor puro, o sea, vos te metés en eso y sentís lo que están sintiendo las personas, que no es fácil de conseguir. A veces tanto rebusque, tanta cosa no lineal, no te genera demasiado. Y yo creo que apela un poco a poder entender al otro y crear empatía con esas chicas que podrían ser cualquiera, ¿no? Entonces eso sí se logra en la película. Y tienen escenas que son muy sencillas y te dicen mucho, más allá de, como yo decía, las metáforas por ahí un poco obvias. En gran medida es una animada incorporación al género del choque de la cultura gay. Otra. No hay lagunas de principiante ni pretensiones vacuas. Su costumbrismo es del bueno, posee frescura, sensualidad y capacidad para emocionarte. Otra, se ocupa de lo prohibido de las pasiones. Sin embargo, todo resulta obvio y hasta necesario. Es mito, es provocación y es sueño. Yo os tiro como estas cosas, estas palabras que quedan resonando para que ustedes piensen. ¿Cómo se llama la directora? Aranxa, recontra españolísimo. Aranxa Echeverría. ¿Y tiene más producciones? Yo no encontré nada más de ella. Claro, digamos, en realidad sería española, pero digamos como de otra nacionalidad. Digo, Aranxa es vasca. Bueno, más vasca imposible. Ah. Si es recontra, viste el nombre que se vas a encontrar dentro de territorio nacional español, más o menos, o francés. Bueno, eso, en realidad no tenía mucho más para decir porque no quiero spoilear ya bastantes cosas, les dije. Pusimos el tráiler en la página bien. De Facebook, así que... Búsquenla, yo cuando la vi la bajamos. No, la verdad que no puedo chusmear si está online, pero bueno, chusmeenla. Carmen y Lola, 2018. Aranxa, así con XT, Echeverría, con B corta. Es una película que yo recomiendo para pensar, para sentir, para reconocerse o no. Y porque es un cine, un buen cine, yo como amo el cine, siempre, digamos, digo, vean todo. Así que que nada, eso. Ahí no sé si algún comentario, pregunta, algo que se vino a la cabeza. Mientras vos hablabas sobre la historia, que no, como no te quise interrumpir porque estaba muy interesante, la actriz, no sé si vieron esta, La Casa de Papel. No la vi la serie, sí sé cuál es, pero no. Bueno, hay una actriz que es de la comunidad gitana, no de La Cerrada, pero sí, no me acuerdo cuál es el apellido. No, bueno, y además es de la comunidad LGTB. Ah, bien. Dos cosas que se cruzan sí. Ahí con la película. Es hija de unos actores muy importantes de España. Si alguien sabe lo de La Casa de Papel, es muy parecida a Charo López de Cualca, no sé si... Ah, sí, sí, me encanta Charo López, una genia. Pero es parecida físicamente, entonces nada. Pero sí, es de la comunidad gitana. Y una de las entrevistas, ella habla un poco sobre esto que vos estabas hablando de las comunidades gitanas. Claramente, digo, por no estigmatizar, digo, ¿no? Yo, de hecho, a mí me sorprendió un poco porque no sabía el nivel, digamos, de conservadurismo que podían tener. Obviamente, la directora se mete con una... Alba Flores. La actriz. Claro, ¿La Casa de Papel? Sí. Alba Flores. Bueno, va a hecho mear a ver qué otras cosas hizo. No, digo que la directora se mete con la impronta de esta comunidad, con esta impronta, digo, no cerradas, que viven de esa manera. Un poco discute eso. No significa claramente que todas las comunidades gitanas tengan necesariamente que ser tan cerradas u ortodoxas, pero que las hay, igual que las comunidades menonitas, que creo que son a la cabeza, porque yo también me crié de alguna manera con las comunidades más o menos cerca en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, y no tenía yo esa mirada. Después uno se empieza como a enterar, ¿no?, de ciertos como preceptos patriarcales y que no salen tanto a la luz. Igual la comunidad, por ejemplo, ortodoxa judía también tiene, claro, un rabino que les dice lo que tienen hacer y lo que no, y son muy cerrados. Y para mí todas las comunidades cerradas que tienen, como que se aferran mucho a las religiones. Perdón, ortodoxas. Sí, las cerradas que se aferran a las religiones tienen como esto de tener un líder y tienen como esto también de ser expulsadas y que se arreglen, digamos, ser rechazados por la comunidad que los crió y los contuvo como castigo. Hay que ver qué papel en cada comunidad ortodoxa juega el papel de la mujer, ¿no? Y es la esclava de los cuidados. ¿Sí? De la diversidad sexual, digo, porque claro, ahí es cuando entra más en choque con todas estas nuevas. La mujer echa hijos al mundo y los cuida. O algo más fuerte, ¿qué es esto? ¿Te destierro por ser mujer o no puedes seguir? Pero la destierran por no cumplir las normas, ¿no? Por ser mujer. Claro, bueno, pero las normas no caen igual en los hombres. No sé, a ver siempre. Si algún homosexual varón no lo echa. Ah, no, sí, por eso, porque es una diversidad sexual. Ahí ya con eso es lo peor con lo que te puedes meter, más o menos. Por eso. Dentro del conservadurismo. Sí, nada, por eso yo decía esto que voy a decir, es cierto. Digo, si empezamos a ver otras comunidades ortodoxas que tienen como eje la religión, un patriarcado mucho más fuerte, encontrás un montón. Que no quiere decir que por ser judío vas a vivir siempre con ese legajo o con esa comunidad. A eso yo me veo con no querer estigmatizar. Ella se mete con esas comunidades gitanas, que es lo que más conoce de su entorno también, ¿no? Digo, para no decir a los gitanos, las gitanas son, y ponerse en el lugar, viste, del pedestal, digamos. Por eso lo clave está bien. Digo, me parece que está bueno. ¿Qué? Sí, además de pasar el nombre de Alba Flores, hay un dato de color. Es hija del músico y compositor Antonio Flores y de la productora de teatro Ana Villa. También es nieta de Lola Flores y Antonio González. Eso te iba a preguntar, ¿tenía algo que ver? O sea, ¿qué es y prima también de es sobrina, Flores? Claro, es de Rosario Flores y de Lolita Flores. Ah, mira, Flores. Claro, ya está. Está. Es otra impronta, claro. Claro, o sea, ella pertenece ya como a un clan de artistas de diferentes... Liberados. Sí. Bueno, y también ella participó de la serie española Vis a Vis. Véanla, está muy buena. El papel se lo come ella. Vis a Vis es... sucede dentro de una cárcel de mujeres, pero en España. Véanla, también, intensa. Bueno, yo nada más, no sé. Bueno, vean la película y comenten en el Facebook. Besos a todos, volvemos en un ratito. De tu vida, el dolor que late en la garganta todo el día. Hace pocas horas decidiste la partida. No das más de ganas de poder estar tranquila. Aunque te desgarres, sabes lo que vas a hacer: cruzar la frontera con lo que traes encima.

que apareciera. Bueno, ahí tendríamos un poco más del tema incógnito. ¿Alguien llamó ya? No, nadie. Nadie lo adivinó todavía. Nadie adivinó pero nada. Pueden escribirnos, ahora que dejamos más rato, pueden escribirnos al Facebook Masa Crítica o al Instagram Masa Crítica también. O al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. El tema es, que tiene que ver con el día de hoy, que es la diversidad. Día de la diversidad. Hay gente que lo está como hashtaseando, no sé si existe el verbo, sí. Como Día del Orgullo, pero yo estoy de acuerdo con vos que no es el Día del Orgullo. El Día del Orgullo en diciembre. Que el Día del Orgullo es en diciembre y tampoco sé por qué. Y tu histórico es el Día del Orgullo en diciembre. Habría que averiguar por qué, ¿no? Y lo cantan dos mujeres muy icónicas ya de este país, chicos. Pónganse las pilas, chiques. No. O sea, es mandaba, se automandaba. Un clásico del orgullo y todo así. Bueno, nos pueden estar escribiendo a los lugares que dijimos. Ahora hacemos un corte y una quebrada y volvemos. Buscar en los confines de la materia el origen del universo, algún hallazgo importante que posibilite abrir puertas para mejorar la vida en el planeta. Búsqueda incesante que a veces se pierde en el sinsentido, pero también encuentra algunas respuestas fundamentales. Bueno, para seguir con el tema de hoy, que es la diversidad, Ching nos va a traer algo de historia. ¿Conocen a Turing? No. No tienen ni idea quién es. Sí. Tiene que claro, ver con el código. Claro, sí. Como hay un en Netflix. ¿Qué hay? Hay una película. No quiero saber qué. Todo hay. Lo aprendimos de los Simpsons o de Netflix. Nuestra cultura es Hopper. ¿Puedo decir algo? Hay un escritor boliviano, Homero Carvalho, perdón, Duno Paz Soldán, que escribió una novela que es El Delirio de Turing, que hace referencia al código, pero bueno, es una novela política de Bolivia. Pero bueno, ahí también lo tengo. Pero no sé nada más. Bueno, tiene que ver con política, tiene que ver con matemática, tiene que ver con homosexualidad también, ¿sí? La vida de Turing fue como así muy, muy novelesca y bueno, por momentos muy terrible también. Nació en el 23 de junio de 1912, así que recién se estaba por gestar la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, desde chico siempre fue muy, muy inquieto, muy inteligente. Y contrariamente a muchos de los nerds que siempre están de modelos, digamos, él era muy deportivo, ¿sí? O sea, mucha gente asocia el nerdismo con el sedentarismo. Bueno, él al contrario de eso siempre fue muy deportista y muy, bueno, participaba del equipo de remo, estuvo a punto de representar a Gran Bretaña, a su país, en las Olimpíadas y demás. Pero bueno, no se destacó por el deporte precisamente, sino porque era un matemático que era brillante. Y lo que primero se le ocurrió a él, bueno, fueron distintas maneras de... Hacía lógica él, entonces lo que se le ocurría es pensar en procesos que fueran realizados de a pequeños pasitos. ¿Le suena eso? ¿Un proceso que es realizado de a pequeños pasitos o instrucciones? Sí. ¿A qué le suena? Ah, programación. Sí, bueno, cuando no existía la programación, Turing se puso a... pensar en pequeños pasos y qué tipo de máquinas, o sea, además de ser un lógico y hacer mucha matemática teórica, era un tipo eminentemente práctico, o sea, se metía manos en los fierros. Mira, pongamos en contexto, en esa época existían las computadoras. Obviamente que no, no. Claro, entonces no, ni asomo. Como que la programación tampoco. Bien, si bien hay un antecedente de Ada Lovelace que genera una serie de instrucciones, que yo como programadora, no había computadora, o sea, sí, no se habían inventado. Mujer, que sepan todos. Claro. Listo, ya está, seguí. Sigan. No interrumpo. Bueno, y bueno, en realidad se hace conocido porque cuando empieza la Segunda Guerra Mundial había un interés muy grande en romper los códigos de los nazis, ¿sí? Él estaba del lado de los aliados y había toda una inteligencia, digamos, generando lo que es lo que fue la bomba atómica, pero también generando todo lo que era la criptografía, la contracriptografía. Primero, la criptografía para esconder los mensajes entre Churchill y, bueno, no me acuerdo quién estaba en Yanquilandia en esa época, y la criptografía para romper los códigos de los nazis y saber qué movimientos iban a hacer. Y aparentemente había una máquina que era indescifrable, que era la de los nazis, que era la máquina Enigma. Tenía una codificación muy extraña. Y una de las primeras cosas que descubre Turing es cómo diferenciar entre un mensaje que digamos que tiene contenido a un mensaje que sea una simple sucesión de letras. Eso es algo que, digamos, ya de por sí es como pasito, es algo maravilloso porque, digamos, vos podés ver una hoja llena de letras y decir acá hay un mensaje, o ver una hoja llena de letras y decir acá no hay nada. Esa diferenciación era también una manera de encriptar o de decir acá hay un mensaje encriptado o no lo hay. Entonces, la primera fue decir acá hay un mensaje encriptado. Y luego decir, bueno, ¿cómo rompemos este código? Ahí fue donde entra, de la mano de von Neumann, que es uno de los precursores de la computación. De hecho, en la facultad, cuando estudiamos las primeras materias de computadoras, vemos la arquitectura de computadoras de von Neumann, que era un ingeniero yankee. Empiezan a generar estas máquinas. Imagínense una computadora del tamaño de... una habitación. Sí, más sí, o menos. No sé cómo decirles a la audiencia, digamos, algo conocido, pero una habitación de una persona que puede... una habitación de un cuarto, ¿sí?, o una sala. Toda esa computadora para generar el código que hoy en día necesitamos para poner un icono. Sí, sí, es que eran mecánicas. No eran electrónicas, sí, las computadoras. De hecho, cuando eran se habla... Eran perforadas. Exacto, sí. De hecho, cuando... Antes de las tarjetas perforadas, antes de eso, o sea, incluso había... Eran como placares enteros de válvulas y cosas haciendo clac, clac, clac, clac. Y el famoso debugging de los programadores viene por los bugs, o sea, por las cucarachas que se metían adentro de esas máquinas que estaban calentitas y generaban errores de cálculo. Así que el debugging de los programadores de hoy viene de esa época, de cuando había cucarachas adentro de las máquinas, de lo enorme. Igual no hace mucho, o sea, mi padre hacía cuentas cuando estudió ingeniería con la regla de cálculo, que son círculos superpuestos que vos los vas girando para averiguar qué número querés con, digamos, un cálculo avanzado que no es una suma, no resta, una división, una multiplicación. Entonces, en esa, digamos, no es hace mucho tampoco. Y esas máquinas harían, digamos, cosas así, mecánicas, del estilo, pero como muchas y más rápido, supongo. Claro, estas máquinas, bueno, imagínense, eran plena Segunda Guerra Mundial, así que onda 1943, 1944, por ahí, se estaban generando estas máquinas. Al mismo tiempo estaba el proyecto Manhattan, que era el de la bomba atómica, y bueno, estaba toda la... Lamentablemente, para la historia de la humanidad, hay un gran crecimiento tecnológico cada vez que hay una guerra. Es como que de repente hay financiación para hacer un montón de investigación que en tiempos de paz no hay. Y bueno, grandes avances de la computación se hicieron gracias a querer romper el código de los nazis, ¿sí? Si se quiere, bueno, visto desde un punto de vista, vamos a pensarlo así, pacifista, romántico, el hecho de que Turing haya roto el código de los nazis ahorró 2 años de guerra, ¿sí? Así que no es menor, digamos, saber qué planes tenía Hitler. Hitler nunca supo que le habían descifrado su código, ¿sí? O sea, le hicieron las cosas de tal manera que no se notara que ellos ya supieran los movimientos de los alemanes. Y bueno, junto con las bombas de Hiroshima y Nagasaki fue el fin de la guerra. Pero si no hubiera sido por Turing, la guerra hubiera podido seguir más aún, porque había todo un movimiento de tropas que se hubieran desconocido, ¿sí? O sea, movimientos y tácticas y demás. Pero bueno, esto... hasta ahí, digamos, es toda la parte oficial, histórica, y bueno, también oficial es cómo se descubre que Turing era homosexual. O sea, que en ese momento estaba en Inglaterra, estaba prohibido. Y bueno, resulta que él en un momento tiene un amante ocasional que en complicidad con otra persona entran a robar a su casa. Cuando él denuncia el hecho a la policía, en medio de la investigación sale que uno de los ladrones era amante de él. Entonces, lo que le dicen oficialmente, y esto está documentado, o sea, no es un rumor de la calle, es que si él quería seguir investigando en la universidad donde estaba, tenía que sufrir una castración química, o bien quedaba fuera de la... O bien, bueno, lo encarcelaban directamente, ¿sí? O sea, se suponía que con la castración química él no iba a tener ninguna otra relación sexual y, por lo tanto... podía ser, entre comillas, normal. Así que bueno, lamentablemente Turing en ese momento se tiene que elegir entre su sexualidad y su investigación científica, y elige la investigación científica. sí, porque tiene que ir preso. Y sí, digamos que no era trivial la decisión, no era que me van a mirar mal o que, sino que era directamente encarcelarlo. Iba a cambiar rotundamente su vida. Dos años después de esto, lo encuentran muerto. Y si bien la investigación oficial dice que fue envenenado por cianuro, se encontraron una manzana mordida en la habitación de él. Dicen como que la manzana tenía veneno o algo, que alguien lo había querido matar por todos los secretos que sabía, de secretos de Estado, básicamente. Por ejemplo, a él le dieron una condecoración en secreto, porque como no se podía decir abiertamente, eso como que se supo 20 años después que él tenía una condecoración por haber participado en favor de los aliados. Pero en realidad la manzana nunca fue analizada, así que no se sabe quién lo mandó mandar, si fue un suicidio, porque la carátula dice suicidio, si fue realmente un suicidio. Y hoy en día, no sé si conocen el logo de Apple. Sí. Bueno, ese logo dicen que es en honor a Turing, ¿sí? Entre otras cosas, bueno, una de lo que es más famoso, por lo cual, o sea, esto de los nazis no todo el mundo lo sabe, pero lo que es más conocido de Turing es la máquina de Turing, que es, sienta las bases de la inteligencia artificial. O sea, cómo poder decidir, sí, no me mires con esa cara, Justin. ¿Qué? Sienta las bases de la inteligencia artificial. Bueno, habría que definir qué es inteligencia artificial o qué es inteligencia, que sería tema de 20 programas. Pero bueno, básicamente es decidir si algo con lo cual vos estás dialogando tiene inteligencia o no. Y si algo con lo cual vos estás dialogando es humano o no. ¿Sí? O sea, pensamiento independiente, digamos, no programado o algo así. Pensamiento divergente. Poner una máquina, una inteligencia artificial, es una máquina que piensa por su cuenta, ¿puede ser? Así como en las películas de ciencia ficción. No, nada que ver. Es una pregunta igual, ¿no? Porque existe la inteligencia artificial, existen los artistas artificiales, existen máquinas que hoy en día que solucionan problemas que no solucionan los humanos. Existe ya eso. O sea, hay incluso máquinas que se han puesto a dialogar entre dos máquinas inteligentes, sí, hasta que empezaron a cambiar la codificación y nadie les entendía qué hablaron y las cortaron. Sí, último sí sabía. Sí. No, es de ciencia ficción. Igual me agarró como un temorcito, sí, no, bastante importante. Es que si empiezan a desarrollar un lenguaje donde vos no estás entendiendo, y hermana. Las máquinas toman el mundo. Más o menos. Le meten los simios, pero con máquinas, no sé. No, igualmente el ser humano siempre tiene esa cuestión catastrófica de que las máquinas van a venir a dominarnos. Si no son los marcianos, son las máquinas. Puede ser. Es la cola de paja que tienen, porque merecen total. Es el argumento de un montón de películas de ciencia ficción, como por ejemplo Terminator con Skynet, que Skynet toma el control, hace bolsa todo el planeta y entonces genera todos estos robots y qué sé yo qué. Sí, igual ya la estamos haciendo bosta a la Tierra, así que. Solitos. Sí. Sienta las bases de empezar a decir si lo que vos con quien vos estás dialogando es una máquina o es una persona, por un, digamos, un algoritmo. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar un montón de líneas, digamos, por el lado de la lógica, por el lado del desarrollo científico-tecnológico, de lo cual, digamos, hoy en día hay máquinas de Turing. Una máquina de Turing muy conocida y que seguramente todas han usado es el CAPTCHA. No el CAPTCHA del chocolate, sino, ¿vieron cuando tienen que suscribirse a alguna cosa o tienen que poner una tarjeta de crédito o tienen que anotarse que algo? Te pregunta si sos un robot. No soy un robot, ¿viste que dice no soy un robot? Y algunos te ponen, por ejemplo, fotos para que identifiques, fotos de números. Bueno, eso, ese CAPTCHA es una máquina de Turing moderna, ¿sí? Que está decidiendo si vos sos... si vos estás interactuando como humano o si hay algún bot, algún programita que está simulando ser humano para generar una suscripción o lo que sea. O sea, una persona que quiere, que te suscribas a su programa de radio, por ejemplo. Suscríbanse. Suscríbanse a Masa Crítica. Va a poner quizás un CAPTCHA para saber que no se están suscribiendo bots o gente. ¿Sí? O sea, programitas. Así que bueno, fíjense la relevancia de Turing. Eso que vos decís, no sé, ¿vieron que está el voto electrónico, que quieren implementar el voto electrónico en las elecciones? ¿Puede llegar a ser? O sea, ¿puede llegar a ser qué? El fraude, sí, de un voto electrónico, no pero sé. Sí, si ya se demostró eso. Sí, bueno, pero por digo, ¿no pensás que está como mil años luz y en realidad cualquiera se puede hacer pasar por un robot? Va, cualquiera, digo, es totalmente factible. Cualquier robot se puede hacer pasar por una persona, en realidad. Ay, qué tenebroso, sí, digamos, hay, en la actualidad hay un montón de maneras de hackear las cosas. El voto electrónico es una de ellas, y bueno, hay especialistas en informática diciendo eso, no es una paranoia de ciencia ficción. Y las inteligencias artificiales, bueno, de esto seguramente sabe mucho más mis amigos de Córdoba, Analía y Case, que trabajan en inteligencia artificial. ¿A qué nivel está desarrollada las inteligencias artificiales hoy? ¿Sí? Hay por supuesto que la mayoría de las inteligencias artificiales están dedicadas a una sola cosa, ¿no? No nos imaginemos un cerebro que pueda componer música y que pueda entender un diálogo de un psiquiatra y que pueda, o sea, en general son inteligencias dedicadas, pero sí hay inteligencias muy desarrolladas en las cuales se está investigando hasta qué punto, o sea, cuál es el próximo paso. Sería la conciencia de sí mismo, ¿sí? Que también es una temática. Yo Robot, sí, la conciencia de sí mismo, como ya fue tratada en Asimov y bueno, hay un montón de autores de ciencia ficción. ¿Qué significa ser inteligente y qué significa tener conciencia de sí mismo? Y por lo tanto, si tenés conciencia de ser inteligente, si tenés derechos, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con eso. Estamos hablando de los muy derechos muy profundo LGBT y pasamos a los derechos robóticos, que bueno, es como un poco hard. Pero bueno. Inteligencia acompañada, una inteligencia emocional o el dolor, algo que tiene que ver con los derechos humanos también, digo. ¿No? Es como. Con los derechos de las seres inteligentes. Igual. Hay gente que también habla de las personas no humanas, ¿sí? Como por ejemplo los delfines. Pensar en inteligencias que no son humanas, entonces pensar en personas no humanas. Ah, y había un mono también, ¿no? Un mono, sí. Que lo para que le den un derecho de no me acuerdo qué, le dieron como una categoría de persona no humana. De persona, sí. Existen también algunos robots que han obtenido ciudadanías en algunos países. ¿Estás hablando en serio? Te estoy hablando en serio. No es sacado ningún cuento. Vienen por ti, Justin. Sí. Estoy hablando en serio. Por todos. Bueno, y acá pasa un chivo. Si quieren ver un montón de estas cosas así, de extrapolaciones de cosas que están pasando actualmente, compren los libros de Pórtico. Futuro imperfecto, ¿sí? Y paisajes perturbadores. Paisajes perturbadores, justamente hay un montón de cuentos que hablan de estos futuros un poquito inciertos. Yo tengo un dato de color. No tiene que ver por ahí con la inteligencia artificial o lo que estábamos hablando sobre esto. Hay una película ahora, Yo soy mamá, que actúa que esta actriz que hizo Los chicos no lloran. La actriz está. Ah, sí. Boys Don't Cry. Sí. Que habla sobre esto, sobre la inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si la humanidad de pronto siempre nos pasa algo que colapsa? Colapsa, nos pasa algo y empiezan los robots a tomar el dominio sobre nuestra educación. Bueno, una de las cosas que hicieron, ya yendo al tema de inteligencia artificial, sí, que a mí me fascina, fue simular una conversación, o sea, dejar suelto en Twitter, fue mala idea, les spoileo que fue mala idea, dejar suelto en Twitter un bot, ¿sí? O sea, alguien que se nutriera. Un algoritmo, un robot, algo programado que se nutriera de todas las conversaciones en Twitter e interactuara con el mundo. O sea, generara. ¿Se la pasaba agrediendo a la gente? Al principio, bueno, empezó a interactuar investigando, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo? O sea, investigando distintas cosas, preguntando, y después se volvió recontrafacho. ¿Viste? Pero mal. O sea, nutrirse de conversaciones humanas muchas veces te convierte en facho. Te convierte en facho. O sea, entonces, encima encima que tenemos personas fachas, los robots van a ser fachos, ya no, está. No, bueno, pero eso, es culpa de los humanos. El robot aprendió de las conversaciones de humanos. Claro. No es de que el robot per se. El simio, básicamente. El simio se convierte en lo que es a partir, digamos, de la historia pasada, digamos, de animalización y opresión de humanos. Esto es peor todavía. Pensar en los robots me parece que es peor todavía que pensar en los simios. Yo, si quieren, después en otra columna hablaremos del planeta de los simios, que es también súper interesante y es una extrapolación de la inteligencia animal, ¿sí? O sea, no de la inteligencia artificial, sino de cómo evolucionan las inteligencias. Y bueno, el tema da para un montón, así que bueno, le pido a la audiencia que. Volviendo al tema de que nos trajo hasta acá. Sí. Del hecho de que a Turing le prohíban ser lo que era para poder seguir haciendo lo que hacía. Claro. Que es como, vamos a repetirlo. Le prohíben ser lo que era para poder seguir haciendo lo que hacía. Para que sea encima, funcional. Lo que hacía le convenía a un estado, gobierno, lo que sea, no a él mismo, que bueno, él capaz lo disfrutaba y tal. ¿Cuáles son las situaciones parecidas que podemos encontrar ahora mismo en nuestra sociedad así, digamos? ¿A quién se le prohíbe ser lo que es para poder seguir haciendo lo que hace o vivir? Y yo no quiero ser mala, pero qué sé yo, no en todas las escuelas públicas o privadas están abiertas a que los profesores que estén a cargo sean personas trans o que sean parte de la comunidad gay o lesbiana, bisexual, persona no binaria. No todas las escuelas tienen esa amplitud. Tienen esa amplitud de la boca para afuera. Ahora, cuando vos entras un poco en el sistema y te das cuenta que mucho no es así. Sí, yo no conozco docentes trans en escuelas primarias. Decimos, yo conozco una sola persona y esa es Kimei Ramos. Claro. Yo lo voy a tomar como muy personal. Muchas veces, para ser ingeniera, tenés que dejar de ser mujer. ¿Sí? O sea, quizás no tiene que ver. Sí, no me mires con esa cara, Justin. Hoy estoy con con la cara de what the fuck. Sí. Muchas veces, digamos, se le pide a una mujer, de la misma manera que le hicieron a Turing, le elegía entre tu sexualidad y tu carrera, porque a Turing le apasionaba la matemática, no era que era bueno y nada más, le apasionaba. Muchas veces como mujeres se nos pide que elijamos entre la familia y el trabajo, ¿sí? En particular en las ingenierías no hay ningún tipo de contemplación de, más allá de la licencia de maternidad, de la familia. Se supone que en la estructura que venimos siempre, en las industrias, los hombres trabajan y las mujeres sirven a esos hombres trabajantes, trabajadores. Entonces, cuando una mujer entra a trabajar, desequilibra todo. Esto aún hoy pasa, ¿sí? O sea, hasta hace... Y va a seguir pasando. Hasta hace 10 años, para un dato, hasta hace 10 años no había borseguías de seguridad para mujeres. O sea, con talle, digamos, 36, que es lo que calzo yo, 37, no había borseguías de seguridad. Entonces, hay un mensaje claro de quédate en tu casa, hacé las cuentas remotas, quédate en tu casa, cuidá a los pibes, si querés jugar a la ingenierita, estás todo bien, pero no te metas en mi planta. Pero ni siquiera conseguías trabajo. Tenías que, o sea, si no, ya claramente. te veían, pero los llamados a trabajar decían mujeres abstenerse, o era excluyente, masculino excluyente. Sí, o sea, sí, eso es así. Y no solo en ingeniería, en las carreras científicas. No, por eso digo, tomo tu pregunta como personal, pero hay un montón de casos donde a uno le eligen, digamos, le dan a elegir entre su estar siendo y su utilidad. Y en este caso, bueno, en el caso de Turing fue clarísimo porque era útil, era muy útil para las universidades y para los gobiernos, pero tenía que dejar de ser lo que era. Y no solo como dejar de ser lo que era sexualmente hablando, digamos, como identidad sexual, sino que hay algo que está pasando un poco de largo, es una castración, digamos, o sea, con lo que implica la flagelación del cuerpo y la nulidad. Bueno, pero es una flagelación física con todo lo que implica la violencia física. A parir también es como... Bueno, pues estamos hablando estoy hablando particularmente de esto que trae. Ah, pero sigue pasando igual, ¿eh? Ahí sí, salió seguro. Una nota que no será, Salta, digamos... Una ONG, que la secretaria de la ONG dijo que lograron que las niñas se conviertan en buenas madres. Y ni hablar si va un poquito más allá. Es una barbaridad. Entonces nos siguen obligando a parir a los 13, 12 años y sigue siendo una flagelación y tortura. Sí, por eso digo, o sea, a la par de eso digo, ¿no? De una violación, del parir obligatoriamente. O, ni decir más lejos, ya que nombrás, traes el tema de la mujer otra vez, la idea de la castración de las mujeres para no sentir placer en ciertas comunidades, como en África. Eso sí es tremendo. Eso sí es tremendo. Es muy actual. Todo es tremendo. Digo, y todo como, es tremendo, y como no. Vos lo traías a colación, digo, y no es algo que no pasa ahora, digamos, ¿no? No, bueno, pero sin ir más lejos, las personas trans la siguen echando de las casas, esto que hablábamos de expulsarte de los lazos. Sí, pero yo hablo particularmente de la flagelación física, digo yo, ¿no? Que parece que es mucho más, a veces uno lo ve, a veces es más chocante, porque es más directo y más material, y uno por ahí se le mueve más el bocho. Pero ya sea la castración química, como este hombre, las niñas o mujeres, sobre todo niñas, obligadas a parir, como decís vos, o directamente la mutilación genital de las mujeres, legalmente hablando, sí, con una impronta además de pensar que la mujer no es un sujeto de placer. No. Va por ahí, digamos. Eso es todo tremendísimo. Ya hablando, digamos, como la mutilación del cuerpo. ¿Y la ¿no? perforación de las orejas? ¿Qué? Sí, también es. Yo siempre tengo como una cuestión, yo le he preguntado a varios amigos míos que son de la comunidad judía, si para ellos la circuncisión les parece como una imposición como fea y horrible sobre su cuerpo cuando son bebés. Y no. Me dijeron que no. No, lo mismo que en nuestra cultura, la cuestión de los agujeros cuando son bebés. A mí me parece horrible. ¿No? Lo de los agujeros. Sí, lo de los agujeros de los bebés, eso sí. Igual lo que yo hablaba antes, hablaba más con una cuestión que implica inciertamente como con la sexual y con lo sexual, que siempre mucho más delicado psicológico, ¿se entiende? Claro, pero y vos que hablas de los aros. Bueno, claro, sí. Vos que dijiste, no, es cultural y sí. Para mí, sí, porque también que la gente no se escandalice porque le hacen agujeritas a una beba. La gente se escandaliza cuando no se los hacen, cuando te dicen es nena, nena, y decís es nena, igual no sé. Terrible, además vas a marcar. Pero ¿por qué no le hiciste los aritos? ¿Pero qué te pasa? Sí, ¿por qué tengo que marcar además a mi bebé, viste? Y bueno, y ni hablar, vos que nombraste la cuestión de los aros, estas comunidades africanas también, las que se ponen los cuellos, las mujeres jirafas que se ponen los cuellos, esos aros, mientras más aristócratas sos y más importante, tenés más aros, lo que hace que tu cuello se estire, y eso es lo que te puede sacar después. Bueno, sigamos nombrando, están las geishas que les anudaban los pies. Tal cual. Para que no les crecieran y les crecieran igual. Porque era un concepto de belleza, claro, el pie chico. Pero les crecían igual. Claro, sí, más vale. Ustedes imagínense también las mujeres también que usan los que les ponen, digamos, culturalmente desde que nacen, la cuestión de los aros en la boca, que la boca se te va ensanchando, además que es un rasgo de belleza, y esas mujeres cuando se sacan esos aros no pueden ni hablar. Ay, o que nos obligan a depilarnos en esta sociedad occidental. Pero vos podés depilarte o no depilarte, no, digamos. No podés. Sí, sí, lo yo podés no me depilo, hacer. Digamos. Ay, chicas, ¿de verdad? Yo no me depilo. No, yo tampoco, pero sí, ¿hubiesen salido hace 20 años sin depilarse? Claro que no, pero digo bueno, que no, hola, es algo que chicas. Te imagínate que las mujeres que dejemos de pensar que estamos liberadas, por favor. No, no estamos liberadas, estamos en camino. Pero estamos en camino. Es dolorosa. La depilación es dolorosa. Ser flaca como una esfinge es doloroso. Igual lo que yo me iba es pensar cómo esto que es tan cultural, como decías, bueno, para la circuncisión en las comunidades judías no los ven como algo violento. Los varones. ¿Cómo es cultural? Digo, porque nosotros vemos, obviamente, la cuestión de las mujeres jirafa, de las mujeres que se ponen los aros en la boca, que después no pueden ni hablar, y de hecho no pueden hablar, les quitan el habla porque no pueden hablar. Ahí va de nuevo, ¿no? Comunicación. Es como, claro, y bueno, cómo te aíslan con la cuestión de la comunicación y la independencia de relacionarte con otras personas fuera de la comunidad a través del lenguaje. Que uno de este lugar ellos no lo ven como algo malo, más que sea recontra violento. Y cómo nuestra cultura y otras cosas que capaz para otras sí son violentas y para nosotros está naturalizado. A eso me iba precisamente ese choque, digamos, de qué es violento y qué no. Y hasta qué punto uno respeta al otro cuando se trata de violencia, digo, porque uno puede decir, ah, bueno, pero hay que respetar la cultura de los otros. Bueno, no sé hasta qué punto eso es válido. Igual, yo creo que cada comunidad se tiene que autoliberar. Yo no puedo ir como una occidental a liberar a alguien. Absolutamente. Que eso me parece horrible igual, porque es como hasta qué punto tolerar, no, es una discusión distinta igual. Luciana nos dice acá que es cierto que la circuncisión nace como una cuestión de salud. Para que no se les infecte la pichona. Bueno, pero qué sé yo, ¿cuántos hombres que no se circuncisan? Entonces, y no pasa nada? Me río porque no sé. Pero en la época que nació, Clau, en la época que nació, yo les cuento, se morían muchos porque se les infectaba el pene, porque no se lavaban, porque en esa época la higiene tampoco era como ahora, no existía el jabón, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? El rabino patriarca dijo, ay, se nos están muriendo todos los machos, ¿qué hacemos ahora? Entonces dijo, vamos a decir que Dios dice que se tienen que circuncidar cuando nacen. Entonces, palabra de Dios, no, de verdad, y el jamón tiene que ver con la triquinosis. También se les prohibió comer jamón para que no se agarren la triquinosis y se empiecen a morir como ratos ahí. ¿Y se siguen sosteniendo las prácticas o que ya no tengan por ahí un sentido? Como todas las religiones ortodoxas, que no tienen ningún sentido y siguen sosteniendo cosas que no tienen sentido. Y así, con estos lindos temas que hemos tocado hoy, nos vamos a un corte y volvemos. Radionauta.com.ar FM 106.3. Vamos, vamos, que no decaiga, que hay que aguantar hasta las 2. Che, yo creo que me tiro un rato hasta que salgamos. Olvídate de las previas aburridas. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus amigues. Todos los viernes 21:30, en la Gran 7-62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. radionauta.com.ar. Masa revuelta, insatisfecha, incomprendida, pensante, deseante. Modalidades del ser, de la masa crítica. Bueno, pasamos un toque de más el tema incógnito, a ver si un poco más también. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Bueno, ahí está, ya la mujer que canta dijo el título de la canción, gente. Bueno, nos pueden escribir a Masa Crítica en el Facebook, contarnos lo que les parece con el tema incógnita, y a Masa Crítica en Instagram nos pueden mandar, no sé, sugerencias de temas que quieren que sean tratados en el programa o que nos regalen entradas a sus eventos para poder sortearlas acá. Ching, ¿vos querés decir algo sobre Pórtico? Porque yo la quería poner acá en el Facebook, capaz que... Sobre lo de Pórtico. Sí, lo de las revistas. Ah, eso. Perdón. No, yo metí el bocadillo porque me... Ah, pero estaría bueno para ponerlo acá. Bueno, si les cuento, es novedad. No salió todavía en Pórtico, así que los voy a contar ahora. Este lunes próximo sale la convocatoria para la próxima antología, ¿sí? Ajá. ¿Y a dónde pueden entrar? Ahora les cuento un poco qué es la antología y a dónde vamos. La primera antología fue onda, terminó Pórtico 3 y estábamos reservados y dijimos hagamos una antología y no sabíamos en dónde nos metíamos. La segunda fue hecha con un poquito más de cabeza y más de seriedad, que fue Paisajes Perturbadores, que todavía está a la venta. Y este lunes, en la página de Pórtico, por eso les digo, es primicia, todavía no salió, pero este lunes sale la convocatoria a cuentos. La idea es seleccionar 16 cuentos de ciencia ficción, inéditos, de habla hispana, por supuesto, y cuya temática central sea ciencia ficción y política, ¿sí? Entonces nos vamos a inspirar en un cuento de Úrsula K. Le Guin que se llama Los que abandonan Homelas. Si quieren, googleenlo. Es un cuento para no leer un domingo a la tarde. O sea, es un cuento que te sacude bastante. Y bueno, el título de la antología, en honor a ese cuento, se va a llamar Homelas. Así que vayan afilando sus lápices, sus teclados para escribir cuentitos. Y sobre todo, bueno, las bases las pueden encontrar en la página de Pórtico Encuentro de Ciencia Ficción. Próximamente, el lunes, saldrá la convocatoria. ¿Y el Facebook cuál es de Pórtico? Pórtico Ciencia Ficción o Pórtico Encuentro. Después está el Twitter, @PórticoCF. El Instagram, Pórtico Sci-Fi. Así que bueno, estamos ahí en todas las redes. Digamos, los cuentos que estamos buscando, así como fue la antología pasada, son cuentos que rompan un poquito con algo, o sea, con algún presupuesto o que busquen, digamos, el límite, ¿sí? Algo que no llega a ser algo tenebroso o escabroso, pero sí que te lleve a cuestionarte cosas que das por sentadas. Eso es un poquito la idea de las antologías. Bueno, así que si quieren participar o enterarse más, ya pusimos en la página donde pueden entrar para participar del... ¿Es un concurso? Bueno, sí, es un concurso porque en realidad de la antología, no sé, la vez pasada recibimos creo que cerca de 40 cuentos, seleccionamos 21, para esta vuelta debido al trabajo que nos llevó, que bueno, fue bastante arduo, decidimos seleccionar solamente 16. Así que pueden mandar varios cuentos igualmente, o sea, una misma persona puede mandar todos los cuentos que quieran. Se pueden mandar cuentos en coautoría, o sea, que sean cuentos de dos personas. Bueno, un poco lo desaconsejamos por el tema de la edición, porque después de que se seleccionan los cuentos hay un proceso de edición y a veces la edición, como se hace por mail, si son dos autores se complica un poquito. Pero bueno, lo hemos hecho. O sea, no es algo que no se pueda hacer, lo hemos hecho con cuentos que tenían dos autores. Así que nada, anímense a participar. En la última selección hubo incluso seleccionado a un chico de 12 años. Ay, qué bien. Que escribió un cuento. Qué lindo. Y que por supuesto recibió su edición. Su estipendio. No, la verdad que hacemos todo la tarola. Lo que hacemos es, digamos, un crowdfunding para sacar el libro. Ah, y después la venta del libro se invierte en el evento, claro. En Pórtico, que el año que viene va a ser Pórtico 6 Política. Así que bueno, va a estar. La idea es presentarlo en la Feria del Libro y toda la bola. Bien. Bueno, ahora vamos a develar el tema. Lo escuchamos y después volvemos y con los avisos que tengan ganas y ya después, hasta la semana que viene. Bueno, ahora el tema. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Me animé a decirte nada. Pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún. Y te miraba. Y te esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos. Y mi sonrisa se instaló en mi cara. Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo. Se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes. Tu mano húmeda sobre la mía. Te nació este amor, sin que me diera cuenta yo. Tampoco el miedo permitió que apareciera. Bueno, gente, ahí está el tema en Puerto Poyenza. Chica, es el clásico. Sí, disculpe, es reconocido. Es reconocido. Yo no lo conozco, pero yo. Esperen. No, Justin, estás descalificada. Te vas. No, sí, te vas. En serio, Justin. Sí. Tabla, Justin. ¿Eso sabes por qué? Porque sos de una generación nueva, joven. No, me van a cruzar. Bueno, Puerto Poyenza de Celeste Carballo y Mariana Ross. Sandra Miani, Marilina Ross. Todas las mismas personas, las tres. Bueno, le buscan, el tema es, ahora lo vamos a poner en el Facebook igual porque es muy lindo. Es parte de la historia de ellas dos cuando eran pareja. ¿De quién es? Celeste Carballo, ¿quién? Y Sandra Mianovich. Gracias. Que toma lección, ¿viste? No me lo acuerdo, porque para mí yo me las mezclo. Que la otra vez estábamos viendo un video, nada que ver, que aparecían como un montón de mujeres, digamos, del arte, de la música, de acá, de la literatura y qué sé yo, de la tele. Sí. Con unas amigas y salía una fulana y yo le decía otro nombre, ponele así. Estaba ponele Hilda del Sarazu y yo dije, Fabio Cantilo. Y todo así. Fue como muy divertido. Pero son Tiene sentido porque son más o menos contemporáneos. Tiene sentido porque no tengo ni idea. Bueno, chicas, ¿quieren anunciar algo para el fin de semana? Lluvias, truenos, sol, vientos, huracanados. El fin de semana, lluvias. ¿Lluvias? Sí. Yo voy a pasar un chivo, si me permitan. Tengo un amigo que tiene una banda que se llama El Taller, porque bueno, tiene un taller, pero además es baterista. Y tocan este sábado en Rey Lagarto, así que si quieren ir a verlo, es una onda es rock el que and roll. Está en 55. Rey Lagarto no. Es 45 entre 8 y 9. ¿Sí? ¿Cómo se llama la banda? El Taller. El Taller. Sí, así, muy. Okay. Es una onda rocker motoquero. Para que se den una idea. Y bueno, y el horario es a las 23 horas, que calculo que no será muy puntual, pero pueden ir a dar una vueltina y no sé si habrá otra banda tocando seguramente. Y después tocan las bandas, se pone muy bueno Río Lagarto. Pasan rock y para bailar hasta tarde, así que. Y hay buenos tragos, caipiriña, esas cosas, así que. Sí, ah. Sí, anda, es rockero el lugar. Yo paso otro chivo expiatorio. Ah. Este martes que viene, otra vez sigue el ciclo, otra vez se proyecta la próxima película del ciclo de Cine Perfecto en Colibrí. 59, 10 y 11 van a pasar la película Clímax de Gaspar Noé a las 20. Uf. 20 y media en realidad, sí. Y bueno, es a la gorra 20 y media. Sí, porque 20, si te digo 20 es por las 20 y media. Pone que arranca a las 9 y cuarto como mucho, a la gorra. Y el sábado 6 de julio, por el momento no hay cambio de fecha, en el Galpón de las Artes, La Grieta, mejor dicho, el Galpón La Grieta, el Centro Cultural de 18 y 71, presentamos con la Caravana de Libros, que somos varias editoriales, como Gatos Negros, Gata Peluda, En Viaje y Editorial de Fantasía, una especie de muestrario, no decimos antología, porque antología es muy abarcativo, una especie de muestrario de poetas, hombres y mujeres, dicho de una manera así generalizada, de La Plata, que no son de La Plata, pero que escriben y están escribiendo en La Plata y se mueven dentro del ámbito de La Plata, de muchas edades, que son inéditos, inéditas. Estamos presentando la antología Camalote. Así que si quieren dar una vuelta a partir de las 18 horas. El 6 de julio. 6 de julio. Me voy adelantando para ya ir moviéndolo un poco. Así bueno. Que allá van a estar los poetas y las poetisas y otras. Tengo una amiga que es poetisa que dice que no es poetisa porque le suena a petisa, que dice, ella es poeta. ya que estamos adelantando fechas, acá en el Olga Vázquez, el sábado 13 de julio va a estar la Feria Gina, autogestiva feminista, que organiza mi gran amiga Sofi. Y Gabriela, ¿cómo es el apellido? Nunca me sale. Gaby, para mí es Gaby. Sí. Rubinstein, ¿no? Rubinstein, sí, la del Salfajor de Fuego. Exacto. Bueno, y el 5 de julio está la varieté de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito de La Plata. Ahora no me acuerdo dónde es, pero seguro vamos a estar regalando entradas el próximo viernes. Bueno, el próximo viernes ya es 5 de julio. Bueno, las regalamos el próximo viernes. Y además el domingo está el Café Feminista. ¿En dónde, Justine? En está, Frankfurt. Sí, en Frankville. Ah, en Frankville. Ville. Y ya les tiro la dirección, yo nunca me la acuerdo, pero es, no es bueno, el tema es algo de mito de mujeres. Sí, mito madre. Mujer madre. Sí, mujer madre, sí. No, madre. No, madre luchona, no, mujer madre. Sería la obligatoriedad de la mujer a ser madre, echar hijos al mundo y todo así. Es en Franville 46, número 781, entre 10 y 11. Es un hostel, el número lo tenés. Sí, el domingo a las 5 de la tarde. Que hasta el domingo, perdón. Sigue el Festival de Cine Queer, Diversidad Sexual y de Género. Sí, que empezó el martes. Que empezó el martes con la apertura. Y yo me olvidé decirles, pero capaz a vos te interesaba, a ustedes dos que son músicas, que bueno, justo la película que estrenó, que abrió el festival, fue Chica de Bandas, que habla precisamente de esto, de las mujeres músicas y cómo tienen que abrir paso. Y yo me olvidé decirles ese día y bueno, ya está, ya fue, se pasó. Tarde. Bueno, este sábado también está, mañana. Arde el Closet en la plazanela, en la plazoleta de Bellas Artes. Sí, después hay un festival, el festival del ciclo queer, que no sé dónde es. Sí, eso lo hacen los lunes. Claro, la gente que organiza el festival es lo mismo que organizan el ciclo de cine queer y diversidad, que claro, son los lunes es a las 9 en el Malvinas. Ah, está bien. Hace un tiempito ya, sí. Este año son los lunes, es la misma gente, digamos. ¿De qué estás hablando vos? Me confundí. Del ciclo de cine, ¿eso dijiste? No. Ah, pensé que has dicho ciclo de cine queer. No, el festival. Claro, por eso es la misma gente, digo. Sí, no, estaba hablando de la fiesta. Son la fiesta. De la joda. No, la fiesta es hoy o mañana, no sé. Bueno, eso lo sabía, bueno. Sí. ¿Tienes datos precisos? No. Como sepamos, los pasamos. Bueno, yo quería pasar un último chivo, que era personal. Voy a estar tocando con Moore el 13 de julio en Pinta Rock, en 49, entre 4 y 5. Nada, vamos a estar sorteando. Seguramente voy a ver si sorteamos una preventa acá en la radio para que nos puedan ir a ver. Y así tenemos premios. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, vayan a vernos y a enterarse de cosas nuevas. Bueno, ¿cerramos? Sí. Listo. Nos escuchamos y nos olemos. Ah, re que no. El viernes que viene. Un beso. Bien. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada y caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado. Me gusta el dueto que sea de tres. Duermo soñando que estoy despierta, pero de a veces sueño que estoy levantada, voy a ver que estoy acostada. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Como verdad, si en lugar de liberarte te encierra, ¿qué valor de verdad tiene?